partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buen pan. Desde México, como siempre, un gusto para nosotros recibir a Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cabina? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están todos? Muerto de frío. No, pues a cuidarse, a ponerse un gorrito y una chamarra. Sí, señor. Bueno, Eduardo, con los temas de siempre, pero actualizados, ¿cómo está el COVID allí en México? Contanos un poco. Muy mal, Diego, muy mal. Incontenible, la situación está incontenible. Ya son pues casi 58,000 los fallecidos, casi 58,000, hasta la mañana 57,774, casi 58,000 los fallecidos por COVID. Las autoridades sanitarias pues ya perdieron toda credibilidad a nivel nacional. El doctor Gatell, Hugo López Gatell, pues ya no tiene ninguna credibilidad. Desafortunadamente, y lo tengo que decir de esa manera, es un hombre muy capaz, pero bueno, pues desafortunadamente ha sometido a la ciencia, a las necesidades políticas, al discurso político. Hugo López Gatell, su secretario de salud, un hombre muy capaz en lo académico y en lo científico, sin embargo, bueno, pues sometió a la ciencia, a los tiempos políticos, al discurso político de la Cuarta Transformación, y pues hoy tenemos uno de los escenarios más difíciles, porque el pueblo de México pues ya no le cree, y cuando le dejas de creer al gobierno, dejas de creerle a la ciencia, claro. Pues comienzan todas estas cosas extrañas y absurdas de que nos comemos algún té de rana, ¿no? Algunas cosas ahí extrañas que dicen algunos grupos, sí. o de pronto, bueno, que tal o cual cosa no es verdad, que nos quieren inocular unos chips para controlarnos a través de no sé cuántas ondas interestelares, que dicen todo este tipo de sí. Teorías conspirativas y persecutivas, pero pues en parte ha sido gracias a que el gobierno ha fallado en materia de comunicación, y como les digo, el discurso científico se ha sometido por completo a las necesidades políticas, a la demencia de las campañas políticas y de la comunicación política. Entonces, pues un amplio sector de la población ya no cree. Por ahí algunos políticos dicen que hay que usar el tapaboca, pero nadie se lo pone. Entonces, pues un gran sector de la población dice, yo para qué lo voy a usar. Otros diputados, como el diputado Noroña, dice que tiene que tener que quiere que le respeten su derecho a infectarse. En fin, entonces cuando toda esta serie de figuras públicas comienzan con eso, y los encargados de la comunicación científica, como en este caso el doctor Hugo López Gatell, pues deberían de mantener un discurso firme, comienzan a pandearse, pues tenemos esta situación. Y como les repito, casi 58,000 las defunciones. Por ahí el gobierno en alguna de la publicidad oficial está culpando a los fallecidos, diciendo es que llegan muy tarde a atenderse, ¿no? Ahora la culpa de los 58,000 de esos 58,000 que pues seguramente les diagnosticaron COVID y estaban en su casa esperando a que termine la novela antes de ir al hospital, pues no, esa no es la realidad. La realidad es que muchos hospitales están ya saturados en algunos estados de la República, muchos hospitales regionales ya no tienen cabida, y muchos hospitales de primera línea en la Ciudad de México pues ya no te reciben. Si llegas a los principales hospitales en la Ciudad de México, los que tienen el personal médico pues más capaz, los que tienen las mejores instalaciones, ya no te están atendiendo porque están saturados. Entonces te toca andar peregrinando de hospital en hospital en hospital en hospital hasta que llegas a algún subsistema en donde pues no tienen los recursos ni el personal capaz para poderte atender, y pues ahí te vas a ir a morir. Así que se está agravando la situación, pero en la medida que más se agrava, hay más desdén por parte de las autoridades, como que quieren meter el tema abajo del tapete, ¿no? Claro. Y con todo este tema, el caso Lozoya, pues se ha venido haciendo cada vez menos noticia, menos titular el tema de COVID. Sin embargo, bueno, pues con estos casi 58,000 fallecimientos y que sigue subiendo, bueno, pues sí es algo muy, muy, muy alarmante. Una cosa que estaba viendo sobre este hombre que vos nombrabas, López Gatell, que por lo que se está informando estarían dándole más responsabilidades ahora que tienen que ver con la protección y contra riesgos sanitarios. 12 oficinas quedarían bajo responsabilidad de la subsecretaría que él encabeza, ¿no? De López Gatell. O sea que está, el gobierno lo respalda. Sí, el gobierno lo respalda al 100%. Científicamente, técnicamente es un hombre muy capaz, muy, muy capaz. Sin embargo, bueno, pues la oposición a López Obrador, el PRI, el PAN, lo que quedó del PRD, se han agarrado una cruzada contra López Gatell sin sentido, una cruzada absurda. Y el presidente, pues, defendiendo a sus más leales, como López Gatell, pues ahora lo brinda. Entonces, la población, pues quedamos en el medio de esta lucha sicarial política, claro, entre los que quieren tumbar a Gatell para pegarle a López Obrador, y López Obrador que lo protege y lo brinda para proteger y blindarse él su política respecto al COVID. Sin embargo, como les digo, la ciencia, el discurso, los hechos científicos, pues eso quedan a un lado. Y ahí también muestra, bueno, la pequeñez de todos los actores políticos mexicanos, que en una situación de emergencia tan grave como esta no logran hacer un acuerdo de unidad, por lo menos en esta materia. Y sí, Ángel, le van a dar más poder a la Subsecretaría de Salud. Es un plan también que venía ya de con López Obrador de ir centralizando, de ir quitando pequeñas direcciones e irlas sumando a subsecretarías con los recortes que acá venía habiendo, y en este momento pues les cae como anillo al dedo y le van a dar más poder a la subsecretaría de López Gatell, que como les digo, es un hombre muy capaz en lo técnico. Sin embargo, pues está totalmente sometido a estos dimes y directos, gritos y sombrerazos políticos, y todo el accionar, todo el discurso, toda la administración del COVID pues ha quedado sometida a estos dimes y directos políticos, lamentablemente. Y ahí están las cifras, claro, o las cifras no mienten, no 58,000 fallecidos y subiendo y subiendo y creciendo y creciendo. Si te sirve de alivio, pasa en casi todos los países, ¿no? Que el paso del tiempo y también un poco las situaciones políticas van generando estos ambientes, ¿no? De desconfianza en lo científico que debería ser, en donde apoyarnos, ¿no? Sobre todo en situaciones tan claramente definidas por la ciencia, como son la salud. Así es, y cuando la ciencia pierde, cuando la razón pierde, pues bueno, todo el medioevo se nos viene encima. Bien, nosotros queríamos preguntarte, ya hablamos del caso Lozoya y hablamos de este tema del COVID, queríamos preguntarte por esto que anunció Trump ayer, que es un poco más de lo mismo, pero de alguna manera pone en palabras algo que estaba en duda, que es cómo piensa cobrarle a los mexicanos por el muro, que él dice le va a cobrar peaje a todos los que crucen el muro, a todos los que crucen la frontera hacia Estados Unidos, les voy a cobrar un peaje, un impuesto, y con eso voy a pagar el muro. Lo dice en campaña electoral, uno supone que viene también de la mano de eso el anuncio de Trump, pero ¿cómo se ha tomado allí en México, incluso luego de una reunión que fue muy importante hace pocas semanas entre López Obrador y Trump? Pues Trump lo ha venido diciendo en campaña, Sin embargo, si uno lo analiza más a fondo, pues el Estado norteamericano necesita más recursos para poder llevar adelante todas estas guerras locas que tiene por el mundo. Y la frontera entre México y Estados Unidos es la frontera más transitada en el planeta. Son millones de cruces por día, ¿no? Uh-huh. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Perfecto. Ah, bien. Son millones y millones de cruces de personas, de autos, de transporte, de carga. Es la frontera más, son 3.000 kilómetros de frontera y es la frontera más transitada del mundo. Entonces, si se llegase a cobrar un peaje, pues es muchísimo dinero que recaudaría que recaudarían los Estados Unidos de Norteamérica. Eso lo ha venido manejando Trump como un caballito de batalla en su campaña. Le ha funcionado y le va a funcionar. También se habló de un cargo a las remesas. También son pues miles de millones de dólares los que envían los mexicanos en los Estados Unidos. Y se habla de un cargo a las remesas. Eso tendría que arreglarlo con... básicamente con la banca, ¿no? Con, en este caso, casi todas las remesas van por Western Union. Entonces se tendría que arreglar con Western Union, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Son cuestiones que se dicen en campaña, pero que estamos ya están muy cerca. El gobierno de Estados Unidos, estamos ya muy cerca los mexicanos de tener que pagar este peaje o este impuesto, porque el Estado norteamericano pues requiere de más y más recursos. En México, la gran prensa y el gobierno pues no han dicho absolutamente nada. Casi no se habla y no se menciona el tema porque Andrés Manuel López Obrador pues está sometido completamente en su política hacia los Estados Unidos a la administración Trump. Y en el tema migrantes, pues en la última gira a Washington, pues López Obrador ni siquiera se juntó, ni siquiera recibió, ni siquiera atendió a líderes hispanos o a líderes de grupos de migrantes, ni siquiera los consideró. Más bien que se reunió con la gusanera de Miami, más bien que se reunió con los que dicen representar a los hispanos del partido republicano, ¿no? Entonces por ahí ya manda una señal muy muy clara. Trump puede decir lo que quiera o hacer lo que quiera ya una vez como en su reelección. Que el gobierno de México, mientras Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera va a protestar. Estamos completamente sometidos en política exterior, al menos en la política que refiere en la relación México-Estados Unidos, pues sometidos por completo a la administración Trump. Así que a nivel prensa nacional, a nivel análisis, no se hizo mucho. Me imagino que los grupos de migrantes organizados en los Estados Unidos pues sí tendrán mucho que decir al respecto, pero tampoco tienen mucho poder como para poder detener esto si es que se viene. Y por otro lado, pues antes en campaña, ¿no? Ya en los Estados Unidos, los demócratas, pues como siempre, prometen mucho, pero cuando llegan, pues es más de lo mismo. Es como la lucha entre los cínicos y los farsantes, ¿no? Republicanos, sí. y demócratas. Así que pues Diego, perdónenme la palabra, pero pues estamos jodidos. Si lo quieren hacer, lo van a terminar haciendo. Sí, claro. ¿Podemos preguntarte un poquito más sobre Lozoya? Porque la verdad que sería muy interesante saber con qué estrategia se está moviendo Lozoya. Por las dudas, recordamos que era el director de Pemex y, bueno, tiene acusaciones de todo tipo y tamaño, ¿no? De corrupción. Vinculado al gobierno y todo lo que hemos venido conversando, escuchándote a vos también. Pero, ¿cuál ha sido la estrategia? Porque al principio lo que rompió fue que empezó a hablar y empezó a nombrar a este, a aquel y al otro. Después parece que empezaron a aparecer videos también, no solo las palabras. Hay un video muy fuerte. Lozoya ya negoció con el gobierno. Creo que desde que se fugó ya negoció. Y ahorita está sacando a cuentagotas, la información. Eso está muy ligado al caso Odebrecht. De hecho, Ángeles, tienes toda la razón. Hace unos días salió un video, sí. Un video que en donde se vinculan dos personajes muy cercanos al PAN, colaboradores de senadores del PAN, ex senadores del PAN, Rafael Carabeo y Guillermo Gutiérrez. Guillermo Gutiérrez era hasta hace unos días el secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Y Emilio Lozoya en este momento pues está hablando contra personas desde el PAN diciendo, bueno, aquí hay un video donde el ahora secretario del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, está recibiendo millones y millones de dólares en un paquete de sobornos. Ese video pues lo tenía Lozoya en su poder, lo hizo ahora público, se vincula a funcionarios del PAN, actuales funcionarios de algunos gobiernos estatales del PAN, que en su momento fueron legisladores del Partido Acción Nacional, y ahí está el video donde supuestamente todos esos millones de dólares en paquetes, se ven preciosos esos paquetes, déjenme decirles en el video, todos esos millones de dólares son o eran o tenían la intención de sobornar el voto de los legisladores del PAN y también de algunos del PRI. Así que ahí aparece convenientemente el primer video, y pues fue un torpedo directo hacia la línea de flotación del Partido Acción Nacional, que de por sí está bastante, bastante mal, pues ya con esto se queda prácticamente sin posibilidades electorales y a punto de desaparecer, porque uno de sus hombres fuertes, que era Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, después de que se cayó el helicóptero de los Moreno Valle en Puebla, sospechosamente se cayó ese helicóptero hace que como un año más o menos, Moreno Valle era más fuerte del PAN, bueno, se cae el helicóptero, se muere con su esposa, que también era muy fuerte en el PAN, y quedaba Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro. Bueno, pues ahora con este torpedo, este misil a la línea de flotación del Partido Nacional, tumban a otro de los posibles fuertes en el PAN, porque bueno, pues ahora su secretario particular aparece en este video recibiendo millones y millones de dólares de Lozoya, provenientes supuestamente de Odebrecht, para corromper diputados y senadores, diputadas y senadoras del PAN, para que aprueben la privatización de los hidrocarburos en el país. Y también se pone muy macabra la cosa, no solamente en este tema de videos, perdón, donde aparecen millones de dólares para sobornos, sino también hace unos días asesinaron a Luis Miranda Cardoso. Luis Miranda Cardoso fue pues presidente del Poder Judicial del Estado de México, uno de los hombres, la familia Miranda Cardoso, una de las familias más poderosas del Estado de México en materia de Poder Judicial, gente muy cercana a Enrique Peña Nieto. Este señor sirvió para cuatro gobernadores en el Estado de México, Grupo Atlacomulco, gente del grupo de Enrique Peña Nieto directamente, donde él salió. Y este señor, bueno, pues tenía el encargo de controlar todo el poder judicial durante los años de Enrique Peña. Él era prácticamente el operador judicial. Luis Miranda Cardoso lo asesinaron hace unos días en su domicilio. Entraron, le pegaron de tiros, al más puro estilo mafia siciliana. Entonces se va poniendo interesante y hasta tétrica la cosa con el caso de derecho. Ahorita hay un gobernador, pues su secretario particular implicadísimo, y por el mismo momento asesinan a este señor Luis Miranda Cardoso, entran a su domicilio y le pegan de balazos al que era el operador judicial de Enrique Peña. Así que se pone brava la cosa entre estos mafiosos. ¿Cómo la ven? Bien, complicada, ¿no? Obviamente para los mexicanos. Una pregunta más antes de dejarte y aprovechando este contacto, Eduardo. En los momentos de crisis de Venezuela, Venezuela se apoyó mucho en Uruguay y en México, con esa especie de salida negociada que proponían Uruguay y México cuando se dieron aquellas negociaciones. Ahí en ese momento estaba Nino Novoa acá como canciller en Uruguay y ya estaba López Obrador por asumir, estaba prácticamente asumiendo la presidencia. Nino Novoa ya le soltó la mano a Venezuela hace bastante rato y bueno, ni hablar el gobierno de la calle Pou. ¿Qué pasa con México y la relación con Venezuela en estos momentos donde vuelve a estar arriba en la agenda informativa latinoamericana? ¿Qué dice López Obrador? ¿Qué dice el gobierno de Morena con respecto al tema de Venezuela y la relación de Estados Unidos, obviamente, de intento de golpe? Pues la relación que va a seguir teniendo México con Venezuela mientras esté López Obrador va a ser la que ha venido teniendo. la México va a seguir en la línea de la no intervención, una línea juarista. López Obrador se asume como juarista de la no intervención y el derecho que tienen los pueblos a autodeterminarse. En esa materia el gobierno de López Obrador va a seguir siendo juarista, no solamente en el caso de Venezuela, sino también en el caso de Cuba, porque es una de las posiciones, es una de las cartas que lo posiciona, que le dan algo de poder, algunas fichas en el tablero geopolítico de negociación a México. Así que mientras esté López Obrador, en lo particular, va a mantener esa postura. No así su canciller Marcelo Ebrard, pues es una persona de derecha, y López Obrador está rodeado de furibundos derechosos que tienen relaciones carnales con la mafia de Miami, ¿no? Pero López Obrador ya dejó muy clara que esa va a ser la postura de México, al menos hacia América Latina, y es una postura que hasta cierto punto le da a López Obrador en el tablero geopolítico algunas fichas de negociación. Bien. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho. Hoy te exprimimos un poco más, me parece. Te mandamos un saludo grande desde acá. No, todo bien. Un saludo. Seguro, saludos, que estén bien. Igualmente. Nos obligaron. Chao, chao.